Deportes. Con Nacho Fernández Lirio. Toda la agenda deportiva en Más Vale Magazine. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Silvio Oscar, ¿cómo andas? Nacho, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte, bien. Esperando que nos cuentes cosas interesantes. Bueno, bastante para hablar, ¿eh? ¿Ah, sí? Porque fue una semana bastante intensa a nivel deportivo y más argentino. La primera y buena noticia que tenemos para dar es que volvió Juan Martín del Potro. Fue el miércoles, si bien fue a través de una derrota en el Master 1000 de Madrid. Hablamos de la temporada de polvo ladrillo. Recordamos que Juan Martín del Potro hace 3 meses que no disputaba un partido oficialmente, que estaba cuidando, sí, aparte se estaba cuidando de su rodilla, de la rótula de su rodilla derecha, donde tuvo varios inconvenientes, las lesiones, algo que acecha a Juan Martín hace ya bastante tiempo. Recordamos las 3 intervenciones quirúrgicas que tuvo en la muñeca izquierda. ¡Ay, Dios! Que los, sí, que lo trajo, lo tuvo bastante el mal traer, la verdad. Tuvo que dejar el tenis casi un año, después se volvió a lesionar. Ahora es la rodilla, pero el miércoles volvió, perdió, pero sin embargo se siente bastante bien. Lo físico, siempre lo decimos, ¿no? 1,94 m. El físico ya es primordial, si bien vos podés tener una buena mano a la hora de tirar los golpes, hablamos del drive, del revés, o de cualquier otro golpe del tenis, el físico es muy importante, y en estas canchas lentas donde los puntos se hacen largos, hay que estar muy bien físicamente. Juan Martín volvió a jugar, perdió, pero sin embargo es una buena noticia para el ámbito deportivo argentino. Además, cambiando de deporte, porque en este país lo que sobra es fútbol, se resolvió la circunstancia de la Copa Libertadores en el día de ayer. Godoy Cruz y Boca clasificaron a la siguiente instancia, hablamos de los octavos de final de la Copa Libertadores, por ende van a ser 4 equipos los que participen de los octavos de final de justamente el torneo continental: Godoy Cruz, Boca, los mencionados, River y San Lorenzo. San Lorenzo, que en el día de hoy parece ser, todavía no está confirmado, no es oficial, que se va a quedar sin técnico. Hablamos de Jorge Almirón, que después de 30 partidos, tan solo 4 victorias, las cuales fueron 3 por Copa Libertadores y 1 por torneo local, esas 3 victorias por Copa Libertadores le permitieron estar justamente en esta instancia de los octavos de final, se va a quedar sin técnico el equipo de Marcelo Tinelli. Así que ya hay nombres, hay bastantes nombres que suenan. Uno es Sebastián Becachese, el técnico de Defensa y Justicia, que todavía tiene contrato hasta fin de año, hasta diciembre. Veremos qué hace el ex ayudante de Sampaoli. Y otro que suena es Hernán Crespo, que también tiene contrato. Crespo, ¿te acordás? Sí. Hernán Crespo, sí, el ex jugador de la selección argentina, uno de los goleadores históricos, creo, mal no recuerdo, es el 5º. Pero por ahí anda, ¿no? Siempre Crespo es bien recordado por el público argentino. ¿Sabés por qué te hice este comentario? Porque me acuerdo hace años, años que estuve en París con una joven amiga. Estábamos en el tren yendo del norte de España a París y sube un grupo de niños de 8, 9, 10 años, suponete, ¿no? Todos francesitos que iban a no sé dónde con la maestra. Sí. Cuando se dieron cuenta que nosotras éramos argentinas, lo que nombraron fue Crespo. Mirá. Crespo y Maradona. Mirá qué grande. Crespo y Maradona. Exacto. Viste que para hablar francés tenés que poner el acento en la última sílaba, ¿no? Claro. Así que Crespo. Los chicos estaban desesperados. Se ve que era, yo te estoy hablando del año 2006, creo, algo por el estilo, hace muchos años. Claro, antes del boom Messi, porque ahora te diría Messi. Totalmente, no, claro, sí. No. Creo que era el año 2006, así que imagínate, son 13, 14 años, sí. Claro, Crespo. Messi creo que debuta en el 2004. Obviamente esos primeros 2 años de Messi en Barcelona no fueron Son hoy en día, ¿no? Con 600 goles y todo. Claro. Bueno, les decía San Lorenzo, Godoy Cruz, Boca y River, los que están en octavos de final. El lunes 20:30 va a ser el sorteo, no solo de los octavos de final de la Copa Libertadores, sino de una nueva fase de la Copa Sudamericana, donde está tu Independiente querido, Oscar, uh-huh. donde está Unión de Santa Fe, los únicos dos argentinos sobrevivientes de la primera fase, y se van a disputar los 16avos de final de la Copa Sudamericana. Interesante, todas las copas continentales que se disputan en América, sí, y sí. bueno, teniendo a River, a Boca, nuestros máximos representantes y equipos tan populosos como Godoy Cruz en Mendoza y San Lorenzo, que no tiene un buen presente, pero sin embargo tiene una hinchada impresionante, atrae y mucho lo que será estos octavos de final. Y por otro lado, te traigo la Copa de Europa, porque ya se dieron a conocer los finalistas, van a ser Tottenham con Pochettino, Pochettino como técnico, sí, Foyt y sí. Lamela como jugadores de campo. Y por el otro lado, el Liverpool, que hizo el milagro de vencer al Barcelona después de un famoso 0-3. Pero es vieja la noticia, nada más quería decir que la Copa de Europa, la Champions League, ya tiene sus dos finalistas. En el día de mañana se inician los cuartos de final de la Copa de la Superliga. Este torneo que inventó la AFA, en realidad... la Superliga, como para estirar un poco más esta agonía de la televisación y no sentir que nos meten tanto la mano en los bolsillos. Entonces, mañana a partir de las 17:45, Tigre Racing, Silvia, a estar atenta a lo que suceda. No paran de jugar, ¿no? Al fútbol. No hay fútbol. Y todavía no se inició la Copa Argentina en sus fases finales, digamos. Claro. Debatiendo los equipos de ascenso, quienes participan del cuadro principal. Pero cuando arranque la Copa Argentina, ahí va a ser un bolón. Claro, están todos los días jugando con la pelota, digamos. Claro, sí. Dios mío. Te decía, bueno, entonces mañana 6:45, Tigre Racing en Victoria, 20 horas, Atlético Tucumán River, obviamente en San Miguel de Tucumán, en el José Fierro, esa cancha que vibra, de Atlético Tucumán. El domingo, a partir de las 17:45, también Argentino Gimnasia, quizá las dos sorpresas, Argentino eliminando a San Lorenzo y Gimnasia eliminando a Defensa y Justicia, el subcampeón del torneo de la Superliga que cosechó Racing. La verdad, las dos sorpresas están haciendo un buen torneo. Y por último, a las 20 horas, Vélez Boca, con todo el morbo que significa ver a Mauro Zárate con la remera de Boca en Liniers y contra su Vélez querido, después de sus palabras, ¿no? Cuando regresó al país y dijo que en el único club que jugaría sería en Vélez. Las vueltas serán el martes y el jueves, porque tampoco hay días para tirar a manteca al techo, entonces dicen, bueno, paremos un poco, pongamos uno dentro de semana. Será el martes, 18:45, Racing Tigre en Avellaneda, 21 horas River Atlético Tucumán en Núñez, el jueves 19 horas Gimnasia Argentinos en La Plata y 21 horas Boca Vélez en La Boca. Los ganadores, o sea, las semifinales podrían ser el ganador de Boca Vélez contra el ganador de Argentino Gimnasia, el ganador de River Atlético Tucumán contra el ganador de Tigre y Racing. Muy bien, bastante completo te diré, ¿eh? Sí, realmente, a mí lo que me sorprende es como que no paran, ¿no? Yo digo esto también, la exigencia para los jugadores, a eso me refería, ¿no? Sí, no paran, y aparte hay otros clubes, por ejemplo, en el caso de River, que tiene, más allá de la Copa Libertadores que hablamos, de la Copa de la Superliga que ya también hablamos, la otra semana, a partir del 22 y el 26... me parece, si mal no recuerdo, también tiene la Supercopa de América, que trae al ganador de la Libertadores y al ganador de la Sudamericana, que va a ser Atlético Paranaense. La Supercopa de América no es la Copa América. No. Es otra copa. Esto, encima este año tenemos Copa América. Es tremendo. Iba a preguntar. Sí. A partir de junio, donde estén nuestros seleccionados intentando hacer lo imposible por ganarla. Vamos a ver qué pasa, porque es en Brasil. Sí. El otro día me decía un señor grande, como de unos 80 años más o menos, me decía, pensar que en otra época, cuando yo era joven, los partidos de fútbol y los jugadores solo jugaban los domingos. Sí. Claro. Y ahora, pues, y los domingos y a la tarde, además, ¿no? En horarios. Todos en el mismo horario. Claro, no en horarios exóticos tampoco. No había problema de televisación, nada raro. Claro. Bueno, y aparte, otra de las cosas que yo me acuerdo, no tengo 80, pero me acuerdo que había jugadores, que había figuritas en algún momento de los jugadores. Claro, para llenar un álbum de figuritas te llevaba meses. Bueno, por ahí un año, y vos seguías teniendo los mismos jugadores. Hoy por hoy no te alcanza. Claro, te cambian el jugador, te cambiaron el álbum. Claro. Bueno, es otro mundo, es otra cosa, momento. Sí, otra cosa, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ni tampoco quise con esto hacer este comentario tan torpe, ¿no? De que siempre lo de antes era mejor. No, yo no digo tampoco eso. De ninguna manera. No, porque hay mucho más deporte ahora. No, desde luego. Por suerte, y aparte lo que me está gustando es que hay mucha mujer jugando al fútbol también. Bueno, eso tiene mucho... Eso está muy bueno. Sí. En todo ámbito deportivo la mujer está siendo protagonista. Ahora la profesionalización del fútbol en las mujeres es muy bueno. Son 8 contratos por plantel que tiene que haber, es un gran paso para las mujeres y para poder dedicarse directamente a eso, porque el gran reclamo de las mujeres era, escuchame, a nosotros nos tiran un viático que ni siquiera nos alcanza, y estos le están cobrando 100.000 o X cantidad de plata jugar, y bueno, es un gran paso para la mujer, no solo también en el deporte, sino también en el periodismo. Mujer está muy evocada en lo que es el periodismo deportivo, bienvenido sea, hay grandes referentes. Yo tengo la suerte de trabajar además con una que se llama Viviana Vila, que estuvo en Fútbol para Todos, es comentarista histórica de lo que fue el equipo de Víctor Hugo, están relatores, la verdad que es un lujo, no solo su comentario, sino las palabras que usa para describir una jugada o una característica de central. El vocabulario, La verdad es muy recomendable y bienvenido sea. ¿Cómo es su nombre? Viviana Vila. No, todo esto es sumamente ventajoso para la mujer, pero no solo para la mujer, Ignacio, ¿no? Es ventajoso para la humanidad, francamente, ¿no? Claro. Y en este caso puntual del que hablamos con vos es para el deporte, indudablemente, ¿no? Indudablemente. Sí, por supuesto. Bueno, es una ola que no para, por suerte. Muy bien, Nacho. Bueno, gracias, Ignacio. Te esperamos el viernes próximo. Dale, perfecto. Dale. Buen fin de semana. Abrazo. Igualmente gracias. Para vos. Abrazo. Un beso grande. Chao. Chao. Cuando falta, cuéntame que aquí hoy somos.